Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes para todas, para todos y para todes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Es la Aguante Informativo Rojo. Con toda la información de la pandemia, con todo lo que pasa en el mundo y en Argentina y aquí en Casa Grande y alrededores. Estamos en vivo y en directo por la 90.1 por radioroja.com.ar. Y si estás en Córdoba, nos estás escuchando por la zumbalaturba.com.ar, la radio Zumbalaturba, radio comunitaria de Córdoba capital. Ahora, si estás en San Marcos, nos vas a escuchar por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, y la mhlh.com.ar. Detectaron otros 20 contagios en el geriátrico de Cosquín. Sí, ahora en un ratito te contamos de qué se trata. Bah, ya sabes de qué se trata, pero bueno, 20 contagios más. Aumentaron las multas de tránsito en Córdoba. Sí, si eran caras, ahora son más caras. Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es importante conocer las señales. Parece que extienden la red de agua corriente en el barrio El Alto. El Consejo de Valle Hermoso sumó su repudio a la protesta policial en Olivos. Y así también lo hizo el Consejo de La Falda, Masacre en Bogotá. Sí, la policía colombiana asesinó a 6 jóvenes en protestas contra la violencia policial. Bueno, hoy, como te habrás dado cuenta, estoy solo, Maripi los jueves, por unos par de jueves, no nos va a poder acompañar aquí en el Aguante Informativo Rojo, así que me van a tener que aguantar a mí solito. Pero ya nos metemos en la información. Sí, detectaron, como decíamos, otros 20 contagios en el geriátrico de Cosquín. La Municipalidad de Cosquín informó este jueves que fueron confirmados otros 20 contagios vinculados al brote de coronavirus en el geriátrico Parque, por lo que actualmente son 75 los casos activos en la ciudad. Según se indicó, de esos 20 casos, 15 corresponden a residentes de la institución y 5 a personal que trabajan allí. Por decisión de las autoridades sanitarias, los adultos mayores contagiados permanecen en la institución y solo son trasladados a centros de salud en caso de agravamiento de los síntomas. Este miércoles se confirmó un fallecimiento de un paciente dentro del geriátrico. Se trata de un hombre de 71 años que fue diagnosticado con COVID-19, pero era asintomático. Muy raro eso, ¿no? Lo acostaron a dormir la siesta y cuando lo fueron a levantar había fallecido. Era uno de los pacientes asintomáticos, no presentaba dificultades respiratorias, fiebre ni diarrea. Pero en esa residencia hay pacientes que tienen comorbilidades, muchos antecedentes y son polimedicados, señaló la directora del COE de Punilla, Sonia Nieva, a Canal 12. Sonia Nieva ya se curó de coronavirus, no tenía coronavirus. Con estos nuevos 20 positivos suman 109 los casos registrados en Cosquín desde el inicio de la pandemia, teniendo en cuenta que hay 34 recuperados. De todos modos, aún hay 71 análisis de los cuales se esperan resultados, por lo que la cifra de positivos podría incrementarse. Si te querés comunicar con el Aguante Informativo Rojo, lo podés hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja y del Aguante Informativo Rojo. Aumentaron las multas de tránsito en Córdoba. Sí, aumentaron las multas de tránsito. La Dirección General de Accidentes de Tránsito Provincial oficializó este jueves el incremento en el valor de la unidad fija de multa UF, que equivale al precio de un litro de nafta super. Luego del último aumento en los combustibles registrado el 19 de agosto pasado. La resolución publicada en el boletín oficial señaló que, conforme lo informado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, el valor del combustible se ubicará en 62,17 pesos. De esta manera, las multas leves, como conducir fumando, tendrán una franja de sanción monetaria que irá desde los 1.243 pesos a los 6.217 pesos. O sea, 20 a 100 unidades fijas. Pero las infracciones graves, como circular sin llevar las luces de uso nocturno encendidas, o cruzar un paso a nivel ante la proximidad de un vehículo ferroviario, o sin respetar las señales de advertencia, irán desde los 6.217 pesos hasta los 12.434 pesos. En cuanto a las multas muy graves, entre 200 y 400 unidades fijas, como alcoholemia positiva, no ceder el paso a los peatones o no detenerse ante un semáforo en rojo, los montos tendrán un mínimo de 12.434 pesos y alcanzarán los 24.868 pesos. Agárrate, ¿eh? A respetar las normas, che. Pero yo sé que hay de mí. Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sí, el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha para sensibilizar sobre esta problemática y promover de que se trata de un acto que puede evitarse con la colaboración de toda la comunidad. En el programa provincial de prevención de suicidio explican que quitarse la vida es un comportamiento que las personas llevan a cabo en situaciones de crisis que generalmente se originan en problemas transitorios. Es importante subrayar el aspecto transitorio de las complicaciones que pueden llevar a las personas a realizar un acto que no tiene retorno, ya que hay posibilidad de cambiar las circunstancias que originan este hecho tan doloroso y trágico, señala Alejandra Rossi, referente del programa. La especialista enfatizó en que un eje central en la prevención del suicidio es frenar ciertos mitos transmitidos como verdades entre personas y generaciones, porque pueden impedir visualizar señales importantes sobre situaciones de riesgo. Entre estos mitos se encuentra aquel que refiere a quien lo dice no lo hace. Mientras que la estadística demuestra que de cada 10 personas que acabaron con su vida, 8 manifestaron sus intenciones previamente. Otra falsedad es que quien se quiere suicidar no cambia de opinión, ya que la mayoría de las personas son ambivalentes y su intención suele ser terminar con la crisis y no con la vida. Las señales. El equipo de especialistas destaca que en la prevención del suicidio toda la comunidad puede colaborar y alertar ante distintas actitudes en las personas de su entorno. En este sentido, los y las referentes en el tema sostienen que hay gestos, comportamientos y expresiones que constituyen señales que habría que atender. aislamiento de las amistades, familiares y actividades regulares, descuido inusual de la apariencia personal, cambio notorio en la personalidad, pérdida de interés en las actividades que hasta ese momento eran consideradas placenteras, decir que uno es un problema para los demás, arreglar asuntos pendientes y regalar pertenencias, alucinaciones o pensamientos extravagantes, despedirse de personas queridas, dificultad para comunicarse, cambios en los hábitos alimenticios y de sueño, percepción de una baja capacidad para resolver los problemas. Sí, me imagino que será una junta de todas estas actitudes, ¿no? Lo que por ahí podríamos tener como, no sé, hacernos sospechar de que alguien está transitando algún momento traumático que lo pueda llevar a este terrible fin, digamos. Las recomendaciones. Entre los principales consejos, Rossi destaca que es muy importante hablar del problema al respecto. Especificó, conversar sobre el tema no significa generar la idea de suicidio en una persona. Además, en caso de habérselo planteado, quizás esta resulte su única oportunidad para pedir ayuda. Las principales recomendaciones son animarse a preguntar, buscar referentes de confianza, no juzgar ni retar, mantener una actitud empática y colaborativa, no subestimar la crisis por lo que está atravesando la persona, acompañarla y persuadirla de buscar ayuda. Las instituciones o grupos pueden solicitar ayuda al programa enviando un mensaje por correo electrónico a prevenciondelsuicidio89@gmail.com. Sí, prevenciondelsuicidio89@gmail.com, a partir del cual se realiza el correspondiente acompañamiento y orientación, lo que incluye actividades como reuniones o capacitaciones. El objetivo principal del programa es generar una red intersectorial, interdisciplinar y comunitaria en cada institución a grupos o grupo con el que se establece un contacto, expresó Rossi. Asimismo, el equipo de trabajo dispuso una cuenta de Instagram para compartir información sobre actividades abiertas a la comunidad, a la cual se puede acceder a través de un link, sí, que es muy complicado, pero está en la página de la Estafeta Online. Además, las personas u organizaciones interesadas pueden descargar una cartilla con las principales recomendaciones realizadas por el equipo del programa. Sí, el material puede descargarse en el siguiente enlace, que está en la página de la Estafeta Online, de donde estamos sacando la noticia, laestafetaonline.com.ar, y la noticia tiene que ver con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿sí? Bueno, sumando repudios para esta actitud de la policía bonaerense, ¿no? De este tipo de extorsión que hace la policía cuando se trata de sus ajustes salariales, ¿no? De dejar las calles para que todo suceda y nada, a modo de extorsión, ¿no? Para lograr conseguir sus mejoras salariales, ¿no? El Consejo Deliberante de la Falda aprobó este miércoles en forma unánime una declaración de repudio a las protestas policiales en la quinta presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual advirtió que se tratan de amenazas para la democracia, el orden institucional y la paz social. Declárase su repudio a los hechos de amenazas que representan para la democracia, el orden institucional y la paz social los hechos de público conocimiento de rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por un sector del personal de la policía bonaerense, señaló el texto aprobado. En la declaración, impulsada por el bloque de Hacemos por Córdoba y acompañada por Juntos por la Falda, se indicó que la protesta de los policías con su armamento reglamentario y patrulleros frente a las sedes oficiales resulta un hecho inadmisible de gravedad institucional para el espíritu democrático de la nación. Si en este sentido subrayan que las facultades que otorga la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas, nunca para amedrentar o intimidar el orden institucional. Bien. En la misma tónica, el Consejo Deliberante de Valle Hermoso se sumó en las últimas horas su repudio a la protesta de la policía bonaerense frente a la Quinta Presidencial de Olivos. Fue a través de una declaración que contó con el acompañamiento unánime de los concejales y en la que se remarcó que este tipo de manifestaciones ponen en riesgo a las instituciones democráticas y en riesgo a la población. Repudiamos los hechos y manifestamos nuestra preocupación ante el proceder de algunos integrantes de la policía bonaerense que tuvieron en peligro a todo el país, poniendo en riesgo a las instituciones democráticas y en riesgo a la población con una protesta presencial realizada en el marco de la pandemia de COVID-19, señaló la declaración. Y agregó que hechos como este recuerdan a las peores y sangrientas épocas que vivió el país en décadas pasadas, por lo que no deben volver a repetirse y deben ser repudiados y condenados por todo el arco político institucional democrático. El proyecto de declaración fue impulsado por los concejales del bloque de Hacemos por Córdoba. ¿sí? Aunque tuvo el acompañamiento de todo el cuerpo de consejo del Consejo Deliberante de Valle Hermoso. Bueno, vamos a ir a una pausita musical, un poquito de música aquí en la Radio Roja, en el Aguante Informativo, y enseguida volvemos con más Aguante Informativo, ¿sí? We'll be right back. Bueno, muy bien, estamos entonces ya ingresando ya en este segundo bloque después de este tema del ataque de los ataques 77, no me arrepiento de este amor. Sí, no me arrepiento en realidad, el tema se llama el tema de Gilda. Chicos, muchísimas gracias por todo lo que... Vamos a seguir con la información, vamos a seguir contándoles lo que viene pasando, ¿sí? Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, nos podés dejar mensajes de texto, sí, mensajes de WhatsApp o de Telegram, sí, para que... Popular. A ver, ahí está. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, mientras, si la, como la locutora me interrumpió, sigo. A ver. Bueno, extienden la red de agua corriente en el barrio El Alto. Sí, la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos de La Falda inició este jueves una obra de extensión de la red de agua corriente sobre la calle Olimpia en la del barrio El Alto, que alcanzará una decena de viviendas. La prolongación del servicio implicó la colocación de caños de 63 milímetros en un tramo de 250 metros desde la calle Chacabuco, lugar donde termina la actual red de que bombea agua desde el sector del ex Hotel Los Pintos. En esta calle no existía red de agua hasta hoy. La gente en su mayoría tiene pozos con el que con el tiempo se fueron secando o tuvieron problemas con las bombas, que además de ser caras, algunas se averiaron y contaminaron con aceite el pozo, señaló a la prensa el presidente de la Cooperativa de Agua, Edgar Madrid. Y agregó, en virtud de eso, los vecinos se juntaron y nos pidieron la red. Se hizo el cavado colocando un caño de 63 milímetros que garantiza la presión. Este es un aspecto muy importante teniendo en cuenta nuestra topografía, ya que se asegura el abastecimiento tanto en las partes bajas como en la ciudad las altas de la ciudad. Nos vamos a Colombia, tristemente a Colombia. Masacre en Bogotá, la policía colombiana asesinó a 6 jóvenes en protesta contra la violencia policial. Las protestas frente al asesinato de Javier Ordóñez fueron respondidas por una feroz represión en los barrios, en varios departamentos de Colombia. Hasta el momento hay 8 personas muertas, 80 heridas graves y 22 comisarías incendiadas. A las 17 horas de Colombia vuelven a manifestarse en varios puntos del país. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos reportaron hasta mediodía de hoy 8 muertos, entre los cuales se encuentra un menor de 16 años, más de 80 heridos de gravedad y detenidos. Además, también hay denuncias de policías de civil disparando indiscriminadamente. Cortes de luz en algunos barrios se impiden el ingreso de ambulancias a atender a los heridos, denunció la revista Amazonas, y realizaron un llamado internacional para exigir al gobierno y al Estado de este país detenga las masacres en curso y responda ante la ciudadanía por todas las violaciones a los derechos humanos. En tanto, el gobierno reiteró cero tolerancia con quienes vulneren ordenamiento constitucional y pide no estigmatizar a la institución policial. La protesta se desencadenaron en respuesta al asesinato del abogado Javier Ordóñez, quien falleció luego de recibir numerosas descargas eléctricas de pistolas Taser el miércoles por la madrugada. En vez de derivarlo a un hospital, lo llevaron al Comando de Acción Inmediata, la CAI, que es un puesto de esta agencia de la Fuerza Pública. Se desconoce lo que sucedió adentro, informan desde la revista Amazonas. Este asesinato, que ocurrió en Gativá, Bogotá, fue grabado por personas que se encontraban en el lugar y generó la indignación de miles de personas que se autoconvocaron para repudiar el abuso policial en otras ciudades del país, como Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Tunja, entre otras. El presidente colombiano, Iván Duque, sí, se refirió al asesinato de Ordóñez y calificó de abuso el accionar policial. ¿Sí? No puede haber tolerancia cuando se abuse del uniforme. Asimismo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que se dio la instrucción de que policía no usará armas de fuego en protestas sociales y ayer se violó. Las declaraciones más llamativas las dio el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que no solo pidió no estigmatizar a la policía, sino que sugirió que la violencia desatada por la policía se debe a una campaña institucional contra la Policía Nacional a través de redes sociales. A través de redes sociales se identificaron perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos, una tendencia promovida en redes de violencia, lo cual es un delito. Una incitación a la ciudadanía para realizar acciones vandálicas. Hay todo un movimiento detectado en redes sociales que tiene ese propósito, declaró en conferencia de prensa. Esta situación se da en el marco de fracaso del acuerdo de paz y los sucesivos asesinatos de líderes sociales y campesinos, principalmente en zonas rurales del país. 700 líderes sociales y excombatientes asesinados, además de 55 masacres que el gobierno insiste en catalogar como homicidios colectivos, perpetrados durante el año 2020, y la visibilización de abusos sexuales a niñas indígenas por parte de militares. Los jóvenes asesinados en esta última represión tienen entre 17 y 27 años. Son Alexander Fonseca, de 17 años, Julieta Ramírez, 18, Freddy Alexander Maecha, 20, Andrés Felipe Rodríguez, 23 años, Germán Fuentes, 25, y Julián González, 27 años. Cruda la policía en distintos lugares del mundo, sí, aquí en Latinoamérica se ha recrudecido mucho gracias a la pandemia también, ¿no? Pero ya sabemos que la institución policial tiene grandes cuestiones que resolver, que no las resuelve, y nada, suceden estas cosas. Por la democratización de la fuerza policial, ¿no? Por una policía al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y no tenerle miedo. No le queremos tener miedo a la policía. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires y el Hospital San Martín. Trabajadores reclaman mayor presupuesto para la salud pública. Trabajadores y trabajadores del Hospital IGA San Martín de La Plata llevaron adelante una jornada de reclamo y visibilización en las inmediaciones del nosocomio, pidiendo por mayor presupuesto para nombramientos e insumos y la apertura de la paritaria provincial. La pandemia puso de relieve la falta de recursos humanos en los diversos sectores del hospital, es por eso que algunas salas y servicios debieron ser cerrados. A eso sumémosle la alta tasa de contagio por parte de la comunidad hospitalaria, sobre todo en servicios mayoritarios y de vital importancia como son higiene y enfermería. En virtud de esto, alrededor de las 10:30 de la mañana de este jueves se llevó adelante una conferencia de prensa en la puerta del hospital. Allí representantes del gremio de SICOP y trabajadores y trabajadoras de la salud expusieron la terrible situación que están atravesando. En este sentido, es de público conocimiento que hoy en día estamos con un 70% de ocupación de camas en la terapia intensiva de todo el AMBA. En ese sentido, la terapista Elisa Estensoro remarcó semanas atrás en diversos medios de comunicación que todos los días se da un número de ocupación de camas que son de 67% en AMBA. Pero hay lugares que son más. Si hay una alta ocupación en algún lado, van yéndose hacia otro. En ese sentido, Natalia Aguilera, enfermera y referente del servicio, enfatizó sobre la situación que atraviesan sus compañeros, ¿sí? Y compañeras. Hay quienes están en ese lugar con jornadas extenuantes, sin vacaciones y con pocos días de descanso al mes, atendiendo a propios compañeros y compañeras. Eso nos lleva a angustiarnos, además de la situación de incertidumbre por el pluriempleo y los magros salarios. Otro de los pedidos más resonantes fue el otorgamiento de licencias para el personal de riesgo, ya que se trabaja en condiciones de absoluta precariedad y hacinamiento, sobre todo en aquellos servicios donde no cabe protocolo alguno y no hay medida de distanciamiento que se pueda garantizar. Natalia Aguilera remarcó, las licencias son un derecho hacia los trabajadores y las trabajadoras y deben ser efectivas. Para quienes tienen factores de riesgo, ya contamos con más de una decena de trabajadores que han dejado sus vidas en la primera línea. El personal de salud pide a la sociedad que respete los protocolos y mantenga las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus. Es necesario tomar conciencia de la situación y entender que el sistema de salud puede colapsar si se continúa en este proceso de apertura de comercios y aumento de la circulación. Los funcionarios públicos deben tomar las medidas correspondientes para evitar que esto suceda. Se debe actuar en virtud de una responsabilidad social, ¿sí?, aquellos quienes ocupan roles y lugares decisivos. y se fueron los incendios de Punilla, pero se fueron para otros lugares, ¿sí? Tercer día de incendio en la zona ribereña de Hudson. En un contexto en el que miles de hectáreas de humedales y bosques nativos han sido y siguen siendo arrasadas por incendios intencionales en diferentes puntos del país, el martes 8 de septiembre se registraron varios focos de incendio en la zona costera de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, que continúan activos. Compartimos el comunicado difundido por la Asamblea Socioambiental OCO. Hace 3 días consecutivos que la costa ribereña de Hudson se encuentra afectada por numerosos focos de incendio. El fuego arrasa con los pastizales, selva marginal, bosque nativo y humedales. La Asamblea OCO estuvo durante toda la jornada de ayer, donde el fuego se intensificó expandiéndose hacia el río, afectando la zona de bosque nativo y la zona residencial costera. Gracias al pedido de bomberos y guardaparques, que desde el 1 pide la presencia del helicóptero hidrante y la réplica del pedido por redes sociales. Alrededor de las 14 horas llegó un helicóptero de la Policía Federal. Para las 17 horas aproximadamente, uno de los focos de incendio comenzó a acercarse a la calle 63, afectando el bosque nativo de nuestra costa. Hectáreas de bosque nativo de vegetación seca debido a la salinización de las napas, aguas subterráneas, como consecuencia del movimiento de suelo y construcción de los barrios privados que se encuentran sobre la zona. Cabe mencionar que el bosque nativo se encuentra en el marco de la Ley Provincial de Bosques Nativos número 14.888. El bosque seco hizo que el fuego se intensificara aún más. Para las 18 horas el helicóptero ya no estaba trabajando y el personal nos avisaba que al caer la noche solo quedaba esperar que el fuego continúe, intentando contener la zona residencial de la costa. Desde la Asamblea OCO, junto con vecinos y vecinas de Berazategui, fuimos colaborando con agua, comida, guantes y elementos de trabajo para que bomberos pudieran trabajar, ya que el municipio no ha brindado apoyo alguno y se ha mantenido en silencio, tanto en sus redes sociales oficiales como en los medios de comunicación locales. La jornada de ayer continuó con una guardia del personal de bomberos de Hudson en la zona. Hoy, tercer día de fuego en la costa, continúan las columnas de humo, las cenizas en el ambiente y varios focos de incendios activos. También continúa el silencio y la indiferencia de la Municipalidad de Berazategui. Estaremos presentes el día de hoy para continuar con las acciones que permitan visibilizar la problemática que afecta a nuestra costa y colaborar en todo lo posible. Los incendios no son hechos aislados. La intencionalidad de los mismos da cuenta de los intereses privados que priman sobre la costa ribereña y nuestros bienes comunes. La construcción de megaproyectos de barrios privados y la especulación inmobiliaria arrasa con la naturaleza, bosque nativo, selva marginal, pastizales y humedales de Hudson. Desde la Asamblea OCO exigimos al municipio de Berazategui a brindar respuestas claras sobre los hechos sucedidos el día de hoy. Exigimos a las autoridades provinciales el control sobre los focos de incendios que aún quedan activos, poniendo a disposición helicópteros hidrantes y el equipo apropiado para que bomberos y guardaparques puedan trabajar con mayores herramientas y recursos. Agradecemos enormemente a los bomberos y guardaparques que hacen 3 días que se encuentran trabajando para controlar el fuego. Agradecemos también la colaboración de vecinos y vecinas y la máxima difusión posible. ¿A qué te suena, no? Acá hace unos días nomás estábamos terminando de apagar incendios y de extinguir algunos focos de incendio. Y la misma situación, ¿no? Concretamente, ¿no? Incendios intencionales, ¿no? Con intereses privados, ¿no? Estamos hablando, como decíamos, de megaproyectos de barrios privados. Igual, calcado, ¿no? No importa si es la montaña de Córdoba o los humedales de Hudson, de la provincia de Buenos Aires, de la costa ribereña de Buenos Aires, del Río de la Plata, no importa. La cuestión es que los intereses privados priman, ¿sí? Sobre estos lugares tan bonitos y que tan bien le hacen a todo el hábitat, ¿no? que habita esos lugares, ¿no? Que en definitiva son bienes comunes, ¿no? La construcción de megaproyectos de barrios privados, especulación inmobiliaria, ¿sí? Que avanzan sobre nuestros bosques nativos, nuestras selvas, nuestros pastizales y humedales. Patético. Vamos a ir un temita musical, una pausita musical aquí en el Aguante Informativo y vamos de vuelta con lo que queda del Aguante Informativo Rojo. Hoy tuvimos un cielito lindo todo el día. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Seguimos aquí en el aguante informativo de la 90.1 en radioroja.com.ar. Sí, estamos haciendo este programa de información, sí, que tiene que ver con esta pandemia que nos tiene tan hartos, hartos. Uno dice, quiero terminar con todo, irme a otro lado. No terminar con nada, digamos, pero sino que ir, dejar todo, no sé, esta pandemia, irme a algún lugar donde no haya, pero no hay ningún lugar donde no haya pandemia. Ese es el problema, no hay dónde escaparse. Qué visión más oscura la mía, ¿no? Pero bueno, poca esperanza el hombre. encima estas noticias que tengo que leer realmente, que me dan ganas de tirar todo por la borda. Policía de Chaco reprime a manifestantes frente al consulado paraguayo. Este mediodía la policía chaqueña reprimió con balas de goma a manifestantes que reclaman justicia por el asesinato de dos niñas misioneras en Paraguay a manos del ejército. Durante la movilización que llegó hasta el consulado paraguayo, varias personas resultaron heridas con impactos de postas de goma y una persona fue detenida. Este mediodía, mientras organizaciones sociales y políticas realizaban una movilización hacia el consulado paraguayo en Chaco para exigir justicia por el asesinato por parte de fuerzas estatales de ese país de dos niñas misioneras, la policía reprimió con balas de goma a los manifestantes. Varias personas resultaron heridas y Maximiliano Torres, militante del Cuba MTR, que fue detenido durante la movilización. La policía reprimió con balas de goma, hiriendo a compañeros y compañeras. Y de esta forma, después del aumento salarial otorgado por Capitanich a la policía del Chaco, se pone al servicio del Estado paraguayo, cuidándole las espaldas en su política de impunidad frente a la masacre perpetrada contra las niñas misioneras, expresaron desde el Partido Obrero. Realmente repudiable, sí, lo de la policía de Chaco, como la policía de todos lados, sí, realmente, que no hay una policía que uno diga que me gusta esta policía. Qué feo. No poder decir otra cosa. Y lamentablemente no encontramos grandes noticias para... O sea, son todas grandes, pero malas. Grandemente malas, ¿no? Gatillo fácil, envenenado tuerto, Facundo Vaca continúa en estado delicado. En la madrugada del domingo 6 de septiembre, el joven Facundo Vaca fue herido de gravedad, ¿sí?, en el interior de su casa al recibir un disparo de posta de goma efectuado por un agente de policía de la provincia de Santa Fe. Las fuerzas habrían llegado hasta la puerta de su hogar tras una violenta persecución a su hermano y un amigo por incumplir la cuarentena. El policía Emiliano Aguirre se encuentra detenido a pedido del fiscal Horacio Pueyrredón, quien le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El funcionario adelantó que este jueves pedirá la prisión preventiva del agente. Facundo se encuentra aún internado y su estado es crítico. Facundo Vaca tiene 19 años, vive con su mamá y sus hermanos en el barrio Malvinas Argentinas y cursa el sexto año del colegio industrial. El pasado domingo se encontraba descansando cuando la noche se vio interrumpida por una persecución policial hacia su hermano que había salido y un amigo que llegó hasta la puerta de su casa. El episodio violento culminó con Facundo gravemente herido en el interior de su casa. El relato policial habló de una bala de goma que se disparó en el medio de un forcejeo. En diálogo con Andrés, su mamá Andrea, una de las testigos claves en la causa, contó que el domingo a la madrugada me desperté con golpes en la puerta. Era mi hijo Santiago que había salido a comer un asado con unos amigos. Golpeaba a la puerta muy fuerte y me decía: mamá, abrime. Facundo y yo estábamos durmiendo adentro. Nos levantamos sobresaltados y abrimos la puerta y vimos que a Santiago lo tironean tres policías para llevárselo hacia afuera. Yo en mi entrada hasta la puerta... Tengo como 2 metros donde hay reja, es decir, la policía ya estaba dentro de mi propiedad. Recién levantada y asustada, de no entender nada, le tomé el brazo a Santiago. Facundo me ayudó y logramos meterlo adentro. Cuando ya estábamos los tres adentro, uno al lado del otro, Facundo quedó en dirección a la puerta. Yo giré la cabeza para mirar a los policías y preguntar cómo seguíamos. ¿Por qué era la necesidad de seguirlos así? Si solo habían incumplido la cuarentena. No alcanzó a decir una palabra que el policía acomodó el arma, lo miró a la cara a Facu, le apuntó y le disparó en el pecho. Facundo corrió al baño, se tomó el pecho y pedía a su hermano Santiago que no soltara. Andrea relata que a Santiago, menor de edad, y a su amigo, que se trasladaban en moto, lo venían persiguiendo 2 patrulleros y una chata. Al amigo se lo llevan detenido y a Santiago les pedí... que no lo hicieran para que se pudiera quedar con los hermanos más chicos, para que yo pudiera acompañar a Facundo. El lunes, el fiscal Horacio Pueyrredón cambió la carátula que en un principio, en base al relato policial, era por lesiones graves culposas o homicidio en grado de tentativa, agravado por ser miembro de una fuerza. La hipótesis de un disparo accidental en medio de un forcejeo resultó infundada, teniendo en cuenta la distancia en la que se produjo la detonación por el daño que causó y el testimonio clave de la madre de Facundo y su hermano. La policía estaba el policía estaba parado cuando disparó a 1.5 metros aproximadamente. Nadie forcejeaba o peleaba a esa distancia, agregó Andrea. La causa, ¿cómo está la causa esta? Bueno, ante esto, el martes en una audiencia, el fiscal imputó y solicitó la detención del oficial Emiliano Aguirre, de 28 años, y adelantó que en el día de hoy pedirá su prisión preventiva. En la causa consta que la persecución policial se dio a los dos menores ante el incumplimiento de los horarios establecidos por el gobierno provincial ante la pandemia. Testigos sumaron que el personal policial venía efectuándoles disparos. Ayer quedaron detenidos el oficial que acompañaba a Emiliano Aguirre, el patrullero y los otros dos que participaron del episodio en la puerta de la casa. En la puerta de la casa de Facundo. Sí, el fiscal, ante el juez Mauricio Clavero, los imputó de encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos y de falsificar el acta del procedimiento. El caso de Facundo se suma a una larga lista, entre ellos al reciente de Lucas Cabral, el 25 de julio, el joven de 25 años que se trasladaba en moto cuando un patrullero comenzó a perseguirlo por transitar sin permiso ante la cuarentena. A la persecución se le sumaron numerosos móviles y Lucas culminó embestido por un patrullero que le provocó la muerte. El lunes, el secretario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Jorge Langna, consultado por el caso de Facundo para el medio local de Venado Tuerto, pronunció que cuando se dan estos hechos inmediatamente actuamos, propendemos a tener una policía al servicio de la comunidad que obre para la seguridad de los vecinos. Ayer familiares de Lucas se manifestaron en la Plaza San Martín de Venado Tuerto para exigir justicia por ambos jóvenes. En sus pancartas expresaron ni un pibe menos, basta de gatillo fácil, policía asesina. En ese contexto, al ser entrevistada para el medio BerTV, la mamá de Cabral contó que en lo concreto hay solo un policía imputado de homicidio culposo que fue apartado de su cargo y se encuentra en libertad. Los policías declararon que no lo vieron cuando en realidad le cruzaron el patrullero para atropellarlo con la intención de matarlo. Con Santiago podría haber ocurrido lo mismo que con Lucas porque lo venían persiguiendo. Finalmente terminaron disparándole a quemarropa a su hermano Facundo. Desde los comienzos de la cuarentena, la situación represiva y la violación a los derechos humanos a nivel nacional se intensificó. Esto nos queda clarísimo. En el informe publicado por la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, el día 20 de junio, desde el 20 de marzo hasta el 6 de agosto, se informaron 92 muertes en manos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, de los cuales la mayoría de casos, 45, se encuentran en Buenos Aires y en segundo lugar se encuentra Santa Fe con 10 asesinatos. Ayer, ante los levantamientos policiales, el presidente de la Nación cerraba la jornada anunciando mayores ingresos y presupuestos para las fuerzas. Apresurado ante los levantamientos, también en Santa Fe, el ministro Marcelo Saín daba a conocer incrementos y medidas adicionales que denominó política de bienestar social para sus agentes. Mientras tanto, la pandemia profundiza la situación económica y social y los recursos se destinan exiguos o nulos para garantizar derechos más básicos como alimentación, vivienda y salud. A ver, Alberto, necesitamos que actúes, querido, Vamos a ir a una pausita pequeña, sí, y nos volvemos a encontrar en unos 3 minutos y cerramos el aguante informativo con todo.

Como les decía, nos estamos yendo aquí en el Aguante Informativo Rojo. Estamos terminando este programa, ¿sí? Le hemos dado un montón de información y nos ha quedado un montón de información suelta ahí para que no hemos podido hacer entrar en esta horita de información. Sí, Mendoza deroga la resolución 7778/96 para habilitar el vertido de contaminantes en cauces y acuíferos. Y nada, no le vamos a leer la nota, pero está en el portal de la Agencia de Noticias Redacción, en anred.org. Y lo mismo también, la justicia rechaza excarcelación de 6 trabajadores portuarios detenidos por reclamar salarios dignos. Sí, conflicto sindical por paritarias que lleva adelante desde hace más de 3 meses los trabajadores establecidos como estibadores nucleados en el Sindicato Único Portuarios Argentinos. Sí, terminó este sábado 5 por la noche con una provocación montada por la empresa operadora del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Que cerró los portones, le negó el acceso a sus puestos laborales en la Terminal 4 y en la Terminal del Río de la Plata. Y así siguen los conflictos y la desidia en todo el país. Bueno, me voy a ir. Hoy vamos a seguir con un pedacito de un tema nomás hasta que se corte, porque va a venir el TBC, el vespertino nocturno. Pero para tirar esa buena onda, sí, a esa gente que hoy lo está necesitando, para esas personas es este final. Porque te puede pasar que en algún momento necesites. Chau, hasta mañana a las 19 horas. Conforme al establecido.